12:32, vamos a quedarnos con una sección que a partir de ahora va a ser habitual cada lunes. Es una de las novedades de nuestra programación de otoño-invierno. Precisamente podemos escuchar, bueno, pues ese tema de otoño por parte de Vivaldi. Dentro de las cuatro estaciones, pues el otoño, hemos escuchado esa sintonía que nos sirve para dar arranque a este espacio que les vamos a ofrecer cada semana en torno al medio ambiente. La verdad es que hace unos años ya les hemos ofrecido pues distintos aspectos, distintas novedades en este sentido. Sí que es cierto que bueno, pues en aquella oportunidad nos centramos más en lo que es el mundo de las plantas, y ahora lo vamos a abrir a todo lo que es el ámbito del medio ambiente, sobre todo lo que nos rodea, bueno, con lo que estamos más ligados, evidentemente. Y por tanto, bueno, pues grandes protagonistas van a ser los parques de los que formamos parte, el Parque Natural Sierra de Grazalema o el Parque Natural de los Alcornocales. Y todo ello, además, a través de diferentes secciones. Hoy, de todas maneras, como primer espacio, vamos a explicarles en concreto qué es lo que vamos a llevarles en esta serie de programas los lunes, en este horario, en torno a las 12 del mediodía. Hoy la verdad es que, para comenzar, además, hemos ido un poco más tarde de lo que va a ser habitual por aquello de la actualidad. Pero bueno, pues sobre esta hora iremos con este apartado dedicado al medio ambiente, en el que, por supuesto, y como en el resto de secciones, ustedes son los grandes protagonistas, pueden participar con nosotros, dejarnos sugerencias sobre temas que quieren que abordemos, o bueno, pues planteando preguntas a nuestro experto, a nuestro colaborador habitual, que además bueno, pues es un viejo conocido de esta casa, con quien vamos a conversar cada lunes sobre medio ambiente. Manolo Canto, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo encantado de estar aquí con vosotros una vez más, y bueno, y aportar un pequeño granito de arena, pues, al conocimiento de nuestro entorno, desde el punto de vista naturalístico. Manolo Canto, que nos ha estado acompañando en muchísimas oportunidades para hablarnos de plantas, en medio ambiente en general. Y es lo que vamos a intentar, ¿no? En este espacio, abarcar todo lo que es este ámbito y, hombre, lo más relacionado a nuestra zona, y todo ello con la colaboración, participación, si lo desean, de nuestros oyentes. Sí, pretendemos, pues, como decía, pues acercar nuestro entorno más cercano, bueno, y el no más cercano, no pasa nada, salir un poquito de nuestra frontera, ¿no? Pero bueno, acercarnos a nuestro entorno, a nuestra naturaleza, ¿no? Conocer, pues, cada semana, pues, cómo son nuestras plantas, cómo son nuestros animales, nuestra fauna, cómo son nuestras setas, nuestros hongos, cómo es el paisaje, cómo son nuestros parques naturales, el de Grazalema, el de los Alcornocales, o algunos más, ¿no? Bahía de Cádiz, o algunos que están en el entorno, digamos, cercano a la Sierra de Cádiz, ¿no? Conocer cómo son nuestros montes, qué actividad hay en nuestros montes en otoño, en primavera, en verano, en invierno, en las diferentes estaciones del año. Conocer también, poco a poco, pues, qué actividades podemos realizar en el medio natural, como puede ser el senderismo, actividades deportivas, y conocer rutas botánicas, rutas ornitológicas, rutas simplemente para pasear y ver el paisaje, y después, pues, también tratar temas de actualidad, algún bioconsejo, así, consejos que nos hagan ser un poco más respetuosos, pues, con el medio ambiente. Y después, pues, también de camino, pues, conocer convocatorias, cursos, actividades que hay convocadas en diferentes lugares del entorno, pues, para, por si a alguien le interesa, pues, poder asistir, ¿no? Y como bien decías, pues, bueno, darle también cabida a participar al oyente, por si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de aportación, o incluso de contribuir, ¿no?, a engrandecer el programa, pues pueden hacerlo, y si se puede contestar, se contesta, y si no, pues a la semana siguiente podemos abordar el tema, ¿no? Como decía, pues hacer un programa ameno, distendido, y que, bueno, que conozcamos poquito a poco, pues, como nuestro medio, ¿no?, y lleguemos a acercarnos efectivamente, que de eso se trata. Pues ya lo saben nuestros oyentes, que tienen esta cita cada lunes con el medio ambiente, y que tienen la oportunidad de colaborar, de participar. Lo cierto es que existe, por decirlo de alguna forma, un boom con numerosas actividades relacionadas con el medio ambiente. Sí. Senderismo, no sé, hablaremos de las setas en su momento. Sí. Bueno, pues actividades deportivas, que ahora están muy de moda en el medio, natural, ¿no? Todo lo que es el bicicleta de montaña por el medio natural, o las carreras de montaña, que también están muy de moda, hay escalada, es decir, son actividades que se desarrollan en el propio medio, ¿no? Podemos decir que Muchísimo. Estamos en una época de vuelta a la naturaleza, ¿no? Después, sí, de, a lo mejor, hemos sido demasiado urbanitas, ¿no? Sí. Pues ahora que parece que estamos volviendo, sobre todo además personas que viven en grandes ciudades, claro. Y nosotros quizás estamos algo más habituados. Eso te iba a decir, en los pueblos no se ha dado tanto ese fenómeno, pero sí es verdad que en las grandes ciudades ha habido un desarraigo total del campo, respecto al campo, ¿no? La gente se ha alejado mucho de la naturaleza, del campo, de nuestros montes. Como digo, los pueblos no se han notado tanto, evidentemente, ¿no? Y menos en pueblos como este, donde estamos muy arraigados a un parque natural, donde los últimos 30 años hemos tenido un parque natural que nos ha acercado la naturaleza, ¿no? Entonces, pero como sí decía, gente de grandes ciudades se ha alejado mucho y ahora, bueno, no ahora, sino estos últimos años están volviendo al monte, están volviendo los fines de semana. Mucha gente, pues, adquiere incluso segundas viviendas en localidades como estas que están dentro de parques naturales, vienen los fines de semana, vienen a hacer senderismo, vienen a hacer deporte, vienen a hacer de todo tipo de actividad, y como una vuelta un poco, como decía, ¿no? Una vuelta no al pasado, pero sí a las raíces, ¿no? Y viene bien puesto que conocer la naturaleza es conocernos a nosotros mismos también, no dejamos de ser animales. Cuando se producen cambios en la naturaleza, y hoy si hablamos del otoño, como hemos previsto, vamos a ver que en el otoño se producen cambios en la naturaleza, cambios en las plantas, cambios en el comportamiento de los animales. Pues esos efectos también los notamos nosotros, ¿no? En definitiva, somos animales, ¿no? Cuando cambian las estaciones, tenemos hasta el cuerpo raro, ¿no? Se nos pone el cuerpo raro, no estamos adaptados. Cuando nos adaptamos al verano, tenemos que adaptarnos de nuevo al otoño, ¿no? Y esos cambios en la naturaleza también los notamos, ¿no? Por eso digo que conociendo la naturaleza, al fin de cuentas, lo que hacemos es conocernos a nosotros mismos. Así que nosotros lo que vamos a intentar cada lunes es precisamente eso, conocer un poco más nuestro entorno. Y por ello, bueno, pues nos quedaremos con esas secciones que ha comentado Manolo. Habrá un tema de, bueno, monográfico principal en cada jornada, pero de todas maneras, bueno, todo se intentará realizar de forma muy amena y con otra serie de secciones, como por ejemplo ese bioconsejo, ¿no? Sí, procuraremos semanalmente pues dar algún consejo que contribuya a que, bueno, seamos respetuosos pues con el medio, ¿no? Y creo que puede ser interesante, que todo el mundo seguro lo conoce, y además aplicando la lógica son cosas de lógica, pero que bueno, que a veces conviene recordarlo, ¿no? Y todo ello sin olvidarnos de la propia actualidad, o sea, que las noticias que también se vayan generando en este ámbito, que pueda haber cursos, pueda haber jornadas, pueda haber algún tipo de actualidad relacionada con el medio ambiente, pues que se puede tratar también, ¿no? Y incluso, bueno, pues insistimos, todo ello además de la propia colaboración de nuestros oyentes, aquellos temas que quieran aportar, incluso preguntas que puedan realizar a lo largo de estos espacios, pues nosotros, o bien en el mismo programa, o bien para un programa siguiente, nos ocuparíamos de ello. Por supuesto, y no solamente preguntas, sino aportar su propia experiencia, ¿no? Evidentemente, el medio ambiente es un campo muy extenso, y mientras más se conoce, más se da uno cuenta que queda más por conocer, y evidentemente aquí todo el mundo puede aportar su experiencia y su sabiduría, ¿no? Y bienvenido, ¿no? Si lo hacen, ¿no? Pues nosotros vamos a comenzar ya, Manolo, si te parece, y como tú comentabas anteriormente, el tema principal de hoy, el otoño, que comenzaba oficialmente hace unos días, y bueno, pues que evidentemente nos trae una serie de sabores, de olores, de colores, de sonidos. Vamos a quedar con ello, ¿no? Sí, el otoño es una estación que pues muchísima gente está esperando, ¿no? Porque el verano, a veces hay años en los cuales se hace muy largo, ¿no? Por la sequía, por el calor. Entonces la llegada del otoño es un momento importantísimo en nuestro campo, en nuestros montes. Hay un cambio importante, como decía antes, ¿no? Hay un cambio fundamental, el de las horas de luz. Poco a poco va descendiendo la hora de luz, y si echamos cuenta, pues al inicio del otoño, respecto al inicio del verano, pues ya tenemos una hora y pico larga de luz menos por la mañana, y casi dos horas de luz menos también por la tarde, ¿no? Este es lo que se llama el fotoperiodo, que influye mucho en las plantas, en los animales, en nosotros mismos, ¿no? En el mal cuerpo que se nos queda muchas veces, ¿no? Con el acortamiento de los días. Entonces, esto se nota mucho, el cambio de humedad. El otoño ya, incluso sin lluvia, son días más húmedos, son días más cortos, donde pega menos el sol. La temperatura, hay una bajada de temperatura. Entonces, esto influye mucho en la naturaleza. Muchísimas plantas empiezan a, cuando la llegada del otoño, empiezan a florecer. Otras incluso, bueno, lo que hacen es todo lo contrario, ¿no? Pues empiezan a secar sus hojas para prepararse para el invierno, ¿no? Cada una adaptada a su forma de vida, ¿no? Pero sí es verdad que muchas plantas, incluso, sobre todo las bulbosas, empiezan a florecer con las primeras lluvias, y algunas incluso sin las primeras lluvias, tienen una sustancia reserva que les ha permitido, les permite florecer, ¿no? Han encontrado su momento pues en otoño, cuando otras van desapareciendo. Después incluso los animales cambian de comportamiento. Hay muchas especies que migran, las aves fundamentalmente, producen grandes movimientos migratorios en otoño, muchas van ahora para, pasan el invierno en África y cruzan otra vez el estrecho de Gibraltar y vuelven a bajar a tierra africana. Otras muchas del norte de Europa vienen a pasar el invierno a España, es decir, todo es cuestión de buscando cada especie, buscando sus temperaturas adecuadas, las temperaturas a las cuales les gusta vivir, en las cuales están adaptadas. Otros animales pues hibernan, hay muchas especies que a partir de ahora pues empiezan a esconderse, dejaremos de verlo durante el otoño, los murciélagos, por ejemplo, empiezan a invernar, pues todo este tipo de salmanquezas, todos los reptiles, pues empiezan a invernar. Por el contrario, hay especies como son todos los anfibios que ahora con el tiempo más húmedo pues empiezan a salir, ¿no? Es decir, esos momentos, como decía, de cambios, ¿no? De cambios y nos traen pues esos sonidos distintos, colores distintos, sabores y olores distintos, ¿no? Y precisamente con eso nosotros nos vamos a quedar, ¿no? Con cada una de esas facetas características del otoño. Sí, podemos poner algunos ejemplos en cuanto al sonido, y es un sonido muy característico, ¿no? Que viene con la llegada del otoño, ¿no? Algunos lo definen como la banda sonora del otoño, de la primera parte del otoño, ¿no? Y es el sonido de la berrea, por ejemplo, ¿no? Es un sonido típico y además casi místico, ¿no? Muchas veces llega a esos patrones, ¿no? De místico, ¿no? Pues el sonido de la berrea, donde los ciervos, pues, en esta primera parte del otoño, pues, intentan reunir el mayor harén de hembras posible y, bueno, y producen unos sonidos guturales importantes, que todo el mundo seguramente habrá tenido ocasión de oír, o si no, por lo menos haberlo visto en televisión, sonidos guturales importantes para eso, ¿no? Para decir yo soy el más fuerte, soy el que tengo que cubrir a estas hembras, ¿no? De cara al año que viene, a la cría del año que viene, ¿no? A las crías del año que viene. Se producen peleas importantísimas con sus choques de cuerna, ¿no? Y incluso, bueno, peleas donde hay un ganador y un perdedor normalmente, y ese ganador pues el que se lleva el harén, ¿no? Entonces, como decía, es un sonido muy característico, de hecho muchísima gente, ¿no? Bueno, ahora a principio de otoño, por las tardes, por las mañanas, pues va al campo a escucharlo, ¿no? Porque ya digo que es una cosa importante, ¿no? Es un sonido muy característico de esta primera parte del otoño, ¿no? Eso en torno a sonidos. Sonido, también. ¿Colores? Colores. Los colores cambian también. Hay muchísimas plantas que empiezan a florecer. Tenemos el caso de las merenderas o de los colchicum, la cebolla albarrana. Hay una serie de plantas que ahora empiezan, sobre todo las bulbosas, empiezan a florecer, le dan un colorido especial al campo. Otras empiezan, como decía antes, a retirar su savia de las hojas, con lo cual las hojas se tornan rojas, pierden el color verdoso, se tornan rojas antes de caerse al suelo y pasar el invierno pues totalmente desprovisto de hojas. Entonces, estamos hablando de arbustos como puede ser la cornicabra, ¿no? Que da hermosísimos colores a nuestra sierra en estos momentos. Si uno mira para la sierra va a ver muchísimos arbustos de color rojizo, y son eso, las cornicabras con la hoja roja, que lo único que está ocurriendo es que, bueno, para prepararse para el invierno y pasar el invierno sin hoja, previamente, pues lo que hace es tumbarla. Y antes de tumbarla, lo que hace la planta es retirar la clorofila de las hojas, y por eso pierden ese color rojo y se tornan rojas, ¿no? Las cornicabras, los arces, le van a dar un colorido especial a la sierra. Y como decía, sobre todo las bulbosas, ¿no? Como puede ser los colchicum, que se ven mucho, son unas florecitas de color lilita, se ven muchísimo ahora mismo en cualquier camino. A los márgenes de los caminos, y seguramente todo el mundo lo ha visto cuando ha ido a dar un paseo hacia abajo, hacia los bujeos, hacia el pantano, hacia el embalse, que se ven una florecita de color lila, pues vienen a dar, como digo, un colorido aún incluso sin haber llovido, ¿no? Estaban florecidas antes de llover, tienen la capacidad de, durante el verano, de haber adquirido humedad y alimento en sus tubérculos y sus bulbos, y ahora, incluso sin llover, son capaces de florecer. De hecho, hay una de estas, que es la merendera montana, que florece en la sierra, le llaman quitameriendas, creo recordar. Y lo de quitameriendas viene porque, bueno, es un nombre que se lo pusieron los pastores, porque este quitameriendas florece ya con los días muy cortos, ¿no? Y era el momento en que los pastores dejaban de merendar, ¿no? Porque volvían antes a casa, ¿no? Entonces decían, ya está aquí esta planta que es la quitamerienda, ¿no? La que viene a quitarnos la merienda, ¿no? Como un nombre curioso, y es por eso, ¿no? Los pastores era cuando ya dejaban de merendar porque lo dieran mucho más corto, ¿no? Era cuando florecía esta planta. Pues esos son colores que aparecen ahora nuevo en en nuestro monte, ¿no? Así que ahí tenemos sonidos, colores y, como no, olores distintos. Sí, olores y sabores que pueden ir unidos, pues tenemos el olor a tierra mojada, el olor a hojarasca, a hongos, a setas, a los guisos de setas, que ahora es muy típico empezar, pues, pues ya mismo, en cuantito pasa un par de semanas, pues la gente ya por setas, pues a preparar esos, esos platos de setas, que son muy típicos, que a lo largo de estos programas probablemente pues hablaremos de setas, evidentemente, durante este otoño. Parece ser que el otoño puede ser bueno, tal como ha empezado, pues para la seta. Entonces, pues tendremos muchos días, pues consejos para cocinar las setas o para recolección de setas y sobre todo para conocer las principales que tenemos en nuestra zona. Tenemos el olor ya mismo a castaña, el sabor a castaña, el olor a castaña asada, ese típico olor de que, bueno, de que cualquier plazoleta, en cualquier calle están asando castañas, en nuestros pueblos típicos de aquí de la zona. El sabor a los licores, a los licores naturales, licores, por ejemplo, de pacharán de Endrina, o a los frutos, el sabor también a los frutos del otoño, a las mermeladas que se elaboran con frutos de otoño, y un sinfín de olores y sabores que se nos puede venir a la cabeza a cualquiera de nosotros ahora mismo, ¿no?, en el momento que piensa en el otoño. En definitiva, es un momento, como digo, muy esperado por muchos, puesto que supone unos grandes cambios en el medio, y por lo pronto se van las calores, que otros no lo aguantan, y como decía, es una estación bonita, donde no hay ni excesivo calor ni excesivo frío, lo cual permite ir cómodamente al campo, y es una estación en la cual podemos ver muchísimas cosas en el campo, muchísimos animales moviéndose, los que van, los que vienen, muchísimos frutos para recolectar, siempre evidentemente con el máximo respeto, y las setas igualmente, y como digo, una estación muy esperada y muy interesante. La verdad es que es una estación de regreso al campo, ¿no?, por parte de muchas personas, en el sentido de que gusta mucho esta estación. El verano, la verdad, claro, es verano, que con la no, calor... Con la calor, los mosquitos, las moscas, pues apetece poco ir al campo. Es verdad que a los que nos gusta mucho el campo, pues incluso en verano se pasa el mal ratillo de los mosquitos y de las moscas y se va al campo, pero es verdad que una gran mayoría es cuando dice, ahora, bueno, me voy a pasar un domingo de campo tranquilamente y voy a ver, pues, no sé, la fauna, voy a ver los animales, voy a comerme unas castañas, aunque sea en la candela, ¿no? Y la verdad que es una época, como decía, eso, muy interesante desde este punto de vista, ¿no? Pues todo ello en torno al otoño, en el que ya estamos oficialmente, y que llegaba, por cierto, Manolo, con bastante agua durante algunos días, sí. Al menos, bueno, cosa que puede bastante. Venir muy bien, me decías, para las setas, ¿no? Sí, bastante lluvia. En algunos sitios, la zona de Málaga, quizás demasiada en poco porque tiempo. Cuando cae mucho en poco tiempo, pues ocurre lo que ocurre. Pero sí es verdad, es un otoño que empieza muy bien, con un nivel de lluvias importante. Lo ideal es que siga, porque sí, claro, si ocurre que ahora se está 3 semanas o 4 sin volver a llover y empiezan las temperaturas a subir, hay viento de levante, pues la otoñada que comienza con estas aguas pues se echa a perder y evidentemente todo el ciclo que está previsto pues se para. Entonces lo importante es que siga lloviendo, evidentemente. El nivel de lluvias que ha caído es importante y muy interesante para el tema setas. Como decía, a lo largo de esta semana hablaremos de la seta, porque su momento estelar es ahora en otoño. Y como digo, es una lluvia bastante interesante, pero debería de seguir lloviendo, pues en cuestión de una semana seguir lloviendo, ¿no? Mantener ese nivel de humedad en el campo y con las temperaturas que hay, pues la verdad que si continúa lloviendo algunos días más, espero un otoño, yo creo que puede ser un otoño interesante desde el punto de vista de seta, teniendo en cuenta que el año pasado fue un año nefasto para las setas y se pudieron coger muy poquísimas. Pero, y además hay por ese motivo muchísima gente que está deseando que el año sea bueno, entre los cuales pues me incluyo, ¿no? Y yo creo que sí, puede ser un año, las perspectivas que siguen dando algo de lluvia para más adelante y pues un otoño interesante para setas. Pues lo dicho, todo ello en torno al otoño, que por supuesto al fin y al cabo seguirá siendo protagonista en las próximas semanas. Nosotros seguiremos hablando de diferentes aspectos relacionados con la estación en la que nos encontramos, pero bueno, pues hoy un poco como introducción a lo que es esta nueva etapa en la que hemos estado, nuevo periodo. Nos vamos a quedar con el bioconsejo del día. Recordamos, va a ser otra de las secciones de cada lunes, el bioconsejo que hoy va a girar en torno al aceite usado. Sí, va en torno al aceite usado, puesto que el aceite usado en nuestras cocinas y bueno, y otro tipo de aceite también, ¿no?, de industria, pues puede provocar grandes daños ambientales, sobre todo en el agua, en la calidad de las aguas. los aceites no se disuelven en el agua, no son biodegradables y entonces pues crean una película, una fina capa de, en torno a las aguas, en la superficie de las aguas, que impide pues que el oxígeno fluya con normalidad, ¿no? Impide el paso de oxígeno al agua. Entonces, muchísimos microorganismos pues terminan muriendo, ¿no? El agua, y un agua con un montón de microorganismos muertos, evidentemente es materia orgánica en descomposición y es agua contaminada. Entonces, hay que tener cuidado de no arrojar por el fregadero, pues, el aceite, por ejemplo, ¿no? El aceite usado, ¿no? Hay que tener en cuenta que un litro de aceite vertido por el fregadero puede llegar a contaminar hasta 100.000 litros de agua. Una brutalidad, con lo cual el bioconsejo que damos hoy, y como decía antes, es una cosa muy lógica que todos los conocemos, pero bueno, conviene pues recordarlo, es que bueno, que lo envasemos bien en una botella, lo cerremos bien herméticamente, o bueno, sé que es una botella bien cerrada, que no haya derrame, y utilizar pues los puntos limpios que tenemos a disposición en el caso de que los haya, y si no, pues otras opciones pueden ser elaborar un jabón con él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ya nosotros podemos incluso hablar de este proceso, ¿no? Elaborar jabones biodegradables que después pues no van a contaminar tanto como los aceites, ¿no? Y como decía eso, reciclarlo, llevarlo a punto limpio, o incluso aquí en Ubrique hay puntos de recogida de la Asociación Madre Coraje que lo recogen, creo que es para elaborar jabón, ¿no? Pero pues quedarnos con este detalle. Sí, sobre todo bueno, subrayar eso, ¿no? Sí. A veces lo hemos comentado. Que bueno, pues no se debe tirar el aceite usado y quizás no tenemos la idea de la magnitud de claro. Lo que supone cuando llega al agua, ¿no? Sí, no se biodegrada, no son componentes que se biodegraden, permanecen por años y años, y a fin de cuentas cuando hay una gran cantidad de aceites en el agua, pues lo que provoca es eso, ¿no? Impide el flujo de oxígeno, impide que entre el oxígeno. Y muchísimos microorganismos que no tienen organismos y microorganismos, no tienen por qué ser peces muertos, puede ser, pero es que a previo hay en el agua también muchos microorganismos que contribuyen, ¿no?, al bienestar de los ecosistemas. Entonces, pues, todos estos organismos pues mueren y a fin de cuentas materia orgánica en descomposición, que lo que hace a fin de cuentas es agua contaminada, ¿no? Entonces, bueno, no cuesta nada meterlo en una botella, la misma botella de la que vino, o en otra, cerrarla bien, que no haya derrames, y llevarla a un punto limpio, ¿no? Igual que llevamos pues los envases de plástico, llevamos la basura, o llevamos los vidrios, ¿no? Pues igualmente pues con el aceite. Pues hoy en ese bioconsejo, la reutilización y bueno, pues desde luego no tirar lo que es el aceite usado. Como tema de actualidad, Manolo, hoy nos vamos a quedar con el Día Mundial de las Aves, que se celebra siempre coincidiendo con lo que es el primer fin de semana del mes de octubre, ¿no? Sí, el primer fin de semana del mes de octubre, pues se celebra el Día Mundial de las Aves, concretamente para este fin de semana próximo. Y en toda España se organizan multitud de actividades en conmemoración de este día para reflexionar sobre el papel de las aves en la naturaleza y sobre todo darlos a conocer y recalcar su importancia, ¿no? En este caso vamos a quedarnos con una actividad que organiza la Sociedad Española de Ornitología con su grupo de ronda, que tiene una actividad tanto hoy como el sábado en torno a las aves. Para conmemorar este día mundial de las aves, y esta entidad pues organiza hoy en Ronda, junto al Ayuntamiento de Ronda, pues una observación de aves. Ha colocado desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, han colocado una serie de estos telescopios y en los balcones del Tajo de Ronda, pues para todo el que quiera pase por allí, pues pueda observar algunas de las aves que aparecen por el entorno, ¿no? Esto hoy, durante toda la mañana hasta las 2 de la tarde, y el sábado pues hace una salida ornitológica por el entorno de Ronda, la zona de los Molinos del Tajo y el Puerto de la Muela, que se llama, y bueno, invita a todo el que quiera pues a ir con ellos, con los monitores del aseo de Ronda, y si alguien está interesado en participar en la salida, porque ya hoy la de participar en Ronda es más complicado, salvo que les cojan la cercanía, pues hasta las 2 de la tarde se puede ir, pero si alguien quiere participar en la salida del sábado, pues puede contactar con el aseo en Ronda, contactar con tal Jesús Carrasco, y si queréis os dejo el teléfono por si alguien quiere inscribirse y contactar con él, el 664-884-817. Pues son técnicos del aseo y que, bueno, son los encargados de dirigir esta salida ornitológica el sábado. Así que, ya lo saben, todo ello dentro de lo que es la conmemoración del Día Mundial de las Aves. Por cierto que en nuestra zona, desde luego, hay muchas zonas importantes para lo que es la observación, ¿no?, de aves, sin ir más lejos. Bueno, que ya esto desde luego se sabía, pero hay uno que se ha creado recientemente, sí, ahí los 20 pilares, sobre, sí, lo que son los cortados, los cortados calizos, donde hay una buena importante colonia de buitre leonado. Hay que decir que el Parque Natural Sierra Grazalema además ya de por sí es una zona cepa, que se llama zona especial de protección de las aves. Es una zona muy interesante, dadas las colonias de buitre leonado que hay, y la presencia de otras especies, como puede ser la limoche, puede ser la chova pirroja, alguna pareja de águila real, hay una serie de aves que le dan la categoría de zona especial de protección de las aves. Además, como bien decía, hay zonas muy importantes de donde se pueden ver perfectamente pues multitud de aves, como puede ser estos cortados de Burique, la zona de los 20 pilares, pero no solamente la zona, sino todo el cortado, ¿no? Desde prácticamente la manga Villaluenga hasta donde termina el cortado, hacia la parte alta de los pozos, hacia la zona de los pozos Barría, Puerto Tirado, que le llaman, ¿no? Toda esa zona de cortados hay una importante colonia de buitre leonado que a poco que tenga uno un poquito de calma y se siente cerca y con unos buenos prismáticos, pues los ve entrar, salir de los nidos, de las zonas de las zonas donde se sitúan para tomar el sol y para estar, la zona de posadero. Y se pueden ver perfectamente, y no solamente los buitres leonados, ¿no?, sino un cernícalo, que hay bastantes también por esa zona, alguna águila culebrera, que ya mismo migrarán ya mismo estarán preparándose para irse, para migrar para África, y algún tipo que otro ave, ¿no? Entonces, y bueno, y después pajarillos pequeños también muchísimos, ¿no? Pero en esos cortados, fundamentalmente, la colonia de buitres es la más importante. Pues, pues ello, ya que estábamos hablando de ese Día Mundial de las Aves. Y antes de finalizar en el día de hoy, vamos a centrarnos en Internet y vamos a recordar a nuestros oyentes una web, en concreto un blog, del que es autor precisamente Manolo Canto, y donde pueden encontrar esta información y otra mucha, desde luego, sobre el medio ambiente, sobre nuestra zona, fauna, plantas, van a poder comprobarlo, que es Sierra de Grazalema, jardinnatural.blogspot.com.es. De todas formas, con que pongan Sierra de Grazalema, blogspot, sí, prácticamente, en un buscador, pues aparecería, sí, ¿no? Lo más fácil es poner Sierra de Grazalema, Jardín Natural. Uh-huh. Todo el tirón y aparece, ¿no? Aparece. Esto es un blog que decidí hacer hace ya año y medio, casi dos años. Pues una manera más de mostrar a todo el que quiera, pues bueno, mis vivencias como persona amante de la naturaleza, amante de la fotografía. Y bueno, es un blog que recoge un poco eso, ¿no? Cómo es el palpito de la naturaleza a lo largo del año, ¿no? Entonces, pues aparecen, entradas de todo tipo, normalmente relacionadas, pues como siempre suelo hacer, con mi vivencia, sobre todo en fotografía. Y aparecen, pues, muchas fotografías e información acerca de lo que se muestra. Muchas de las cosas que aquí hablaremos pues aparecen allí recogidas de manera gráfica, porque aquí podemos hablar de buitres, podemos hablar de berrea, podemos hablar de muchas cosas, pero como un poco en contra del tema del programa, ¿no? Aquí no hay olores, no hay sabores, sonidos sí los hay. Sonidos. Entonces allí lo que hay sí es son imágenes gráficas. Entonces, el tener allí unas imágenes, fotografías, invito a todo el que quiera pues a pasar por él y si quiere participar bien, y si no, pues solamente, pues no sé, tampoco al día de lo que voy haciendo. Les recomendamos que visiten esta página, este blog, Sierra de Grazalema, jardinnatural.blogspot.com.es. Aparte de la información, ya solo la fotografía, desde luego, merece la pena, porque fotografía sobre nuestro entorno, sobre fauna también de nuestra zona. Ya digo que solo las propias imágenes ya merecen la pena y, por supuesto, aparte de toda la información que van a tener sobre distintas temáticas relacionadas con el medio ambiente. Pues nosotros nos vamos a quedar aquí, se cumple la una del mediodía, pero recuerden que, de todas formas, esto es solo una primera entrega, un anticipo de un espacio que nos va a acompañar gracias a la colaboración de Manolo Canto cada lunes en nuestro espacio. Cuaderno de campo que vamos a ofrecerles los lunes en torno a las 12 del mediodía. Hoy comenzamos un poco más tarde, pero en torno a esta hora, con todas las novedades, actualidad, pero también temas monográficos y bioconsejos relacionados con el medio ambiente. Manolo, que comenzamos a partir de hoy y nada, cada lunes aquí estaremos. Pues nada, como decía al principio, encantado de estar aquí con vosotros y nos iremos escuchando cada lunes. Muchísimas gracias a Manolo, porque además cada vez que le solicitamos su colaboración nos la presta y además pone a nuestra disposición todos sus conocimientos en torno a medio ambiente. Con Manolo Canto estaremos el próximo lunes.